lista para ir a bailar contigo, amor. No sé qué te ha pasado para dejarme plantado, creo que me has mentido, oh no. Siempre nos pusimos de acuerdo para ir a bailar, porque son momentos de alegría y felicidad junto a ti. Porque me dejaste así plantado y esperando que no ibas a venir. Ya no quiero que tú estés jugando y engañando, yo nunca daría así. Porque me dejaste así plantado y esperando que no ibas a venir. Ya no quiero que tú estés jugando y engañando, yo nunca te haría así. Porque me dejaste así plantado y esperando que no ibas a venir. Ya no quiero que tú estés jugando y engañando, yo nunca te haría así. Y esto es para todo el país. ¿Qué onda? Esto es el color.